Hola amigos, bienvenidos a esto que es Entre Copas y Corchos en la primera emisión del 2011, dedicado a el enoturismo. Y comenzamos con enoturismo en México. Regiones principales: Ensenada, Querétaro, Coahuila, Aguascalientes, un poquito de Guanajuato. Y de ahí nos vamos a una entrevista muy interesante con Claudia Ibarra de Méxicos Movidos por Rioja y con Conrado Herrera de la bodega riojana Ontañón. También tenemos algunas noticias sobre uno de los festivales más importantes de vino mexicano en los viñedos La Redonda, que es el Festival de los 100 Vinos Mexicanos. No se olviden, amigos, que en este programa vamos a tener promociones muy interesantes, así que síganos hasta el final. Pases para el Festival de los 100 Vinos Mexicanos y una botellita que pueden disfrutar en casa. Así que los invitamos a que se queden con nosotros en esto que es Entre Copas y Corchos. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra primera emisión del 2011. Estamos súper contentos porque ya he visto aquí a mis amigos Vinífera y Vinífero. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ya nos dimos el abrazo y les debemos un abrazo a los escuchas. Bienvenidos nuevamente. Esperamos que tengan un excelente inicio de año y un feliz 2011, ¿no? Así es, muchas felicidades y muchos abrazos para todos los que nos escuchan. Les deseamos lo mejor y sobre todo pues que cada vez se atrevan a probar nuevos vinos y que los disfruten a todos ellos, ¿no? Y va un saludo especial para Eduardo Fernández Gómez, que nos hizo el favor de dejarnos sus comentarios en la página de Facebook. Y Eduardo, vamos a intentar seguir tus recomendaciones y buscaremos los vinos que nos sugeriste. Muchísimas gracias por dejarnos tus comentarios. Muchas gracias, Eduardo. Y un saludo hasta allá a Madrid, que es de donde él nos pescó en la señal, ¿no? Sí. Excelente, ya tenemos audiencia. Internacional, te fijas, ¿no, hombre? Muy bien, amiga Vitis, pues cuéntanos, ¿qué es el enoturismo? Bueno, el enoturismo es los viajes pensados como placer, no como trabajo ni negocio, alrededor del tema del vino. Claro. Es decir, ya sabemos que hay muchos tipos de turismo, ahora hay turismo de aventura, ecoturismo. Ecoturismo, y uno, el que a nosotros nos interesa, es los viajes con fines de recreación y de descanso alrededor del vino. ¿Qué posibilidades tienen nuestros amigos con respecto a las vacaciones y el vino? Perfectísimo. ¿Qué zonas tenemos como zonas turísticas, amigo Vinífero? Para la República Mexicana tenemos particularmente tres zonas, que son la del centro del Bajío, particularmente de Querétaro hacia Guanajuato. Así es. Tenemos también la zona del norte hacia el Coahuila. Y tenemos la zona de Ensenada. Aunque quizá también quisiera aclarar, para la zona del Bajío, la región de Aguascalientes también es importante para mencionarle en eso. Que está como... Sí, mi corazón todavía está, un cachito de agüitas todavía está en mi corazón, entonces me acuerdo de mis épocas. Sí, ciertamente. Aguascalientes es una zona que está reactivando su industria vitivinícola. Sí, sería de Aguascalientes a Querétaro en todo caso, ¿no? Como la primera zona, todo el Bajío, el norte en Coahuila y Ensenada en Baja California. Entonces digamos que hay bastantes opciones para los que viven en el centro, norte, que puedan accesar. Y para los que no están en México, recuerden que todo país que tenga una industria o una cultura del vino ya tradicional o en crecimiento, debe de tener proyectos particulares relacionados con el enoturismo. Sí, claro, sí, claro. En España y Argentina, en Francia, Argentina, y en Italia, Uruguay, del norte de Italia, sí, hay seguramente ya también increíbles. En Estados Unidos debe sin duda, haber. En Napa Valley. Bien, y ya dentro de la zona del Valle de Guadalupe, el Valle de las Minas, el Valle de Ojos Negros, el Valle de Santo Tomás, yo les recomendaría a los amigos que vayan a conocer, pero que también se guíen, se orienten con especialistas, gente, claro, que ya hacen los recorridos por allá. Particularmente yo recomiendo mucho la empresa Baja Wine Tours de esta Dora Luz Villarino, que hace un servicio maravilloso de guías. Y cuando uno ya está ahí, si no conoce las direcciones, los locales, a veces las entradas a los viñedos son unos trocitos de carretera muy escondidos, se vuelve un poco complicado. La mejor manera de conocer es ya realmente que te lleve un guía de la localidad. Y aparte la comida, digamos ya para mencionar también cosas muy atractivas, no solamente de vinos, la comida dentro de los valles es estupenda, son cosas de comida del desierto, ¿sí? No, okay. No nos olvidemos que esa es zona semidesértica. Entonces tenemos la especialidad de esos valles, que son las codornices, que son maravillosas, pero también nos topamos con chefs de talla internacional y restaurantes de 5 estrellas de primera categoría en los hoteles de la región que te preparan. Yo estuve en uno que se llama, creo que Valle Guadalupe, donde sale el chef y te pregunta, ¿qué quieres comer? Y te lo prepara. O sea, tienen prácticamente de todo en esa. Ingredientes muy frescos para poder satisfacer eso. Sí, dice, pues tenemos pescado, tenemos pollo, tenemos, ¿cómo lo quiere usted comer? Ah, pues yo quisiera, ¿me permite sugerirle que lleve una salsa de arándanos con toque de no sé qué? Y no, se vuelve una maravilla. Y eso también habla mucho de la hospitalidad mexicana. Los que no sean mexicanos y vengan a Ensenada a conocer los viñedos y a conocer la cultura, verán que los mexicanos recibimos muy bien a los extranjeros y que lo pueden disfrutar somos muchísimo. Somos apapachones. Sentido. Cálidos. Y nos gusta el vino. Bueno, a mí en particular lo que me dejó un sello inolvidable fueron las fiestas de la vendimia, una experiencia realmente maravillosa, aunque yo estuve solamente un fin de semana, fue un fin de semana extraordinario. Tuve oportunidad de ir a la fiesta campestre del viñedo de los Lisiaga, realmente espectacular, un tour por los viñedos organizado por la empresa que les apoya ahí en las fiestas de la vendimia. Increíble, porque te recibe el propietario de la bodega, te recibe el enólogo, le puedes preguntar lo que tú quieras, tienes la oportunidad de degustar todas las líneas de vinos de la bodega y es realmente muy muy padre, yo sí. Lo recomiendo muchísimo. Tuve oportunidad de conocer Adobe Guadalupe, una de las bodegas que yo creo que ya hay unas nuevas, pero en ese entonces Adobe Guadalupe fueron las que me parecieron de las más bellas por sus viñedos, porque tiene una sala de degustación realmente. Arquitectura de californiana con paseos a caballo por los viñedos, realmente padrísimo, padrísimo. Sí, quizás sería recomendable decirles a nuestros escuchas que ese tipo de eventos se concentran mucho en la fiesta de la vendimia, pero todo el año hay paseos a caballo, recorridos, fiestas, muestras gastronómicas. Paseos en globo. También, o sea, la verdad es que en toda época es interesante, se encuentra uno de eventos muy, muy bonitos, ¿no? Sí, por ejemplo, tenemos el Festival de las Conchas y el Vino Nuevo, que se lleva a cabo en primavera. Tenemos las fiestas de los viñedos en flor, después vienen los de la vendimia. Y pues realmente está siempre la oferta enoturística disponible en Ensenada. Bueno, si están interesados en conocer los calendarios y las actividades, que son bastante amplias, muchas cenas, paseos a caballo, etcétera, de las fiestas de la vendimia, pueden consultar el sitio www.provinoac.org o http://fiestasdelavendimia.com. Si están interesados en hacer algún tour con Baja Vino Tours, pueden consultar su página, que es www.bajavinotours. Y a ver, Vitis, cuéntanos rápidamente de las opciones de hospedaje ahí en el Valle. Bueno, básicamente nosotros conocemos cuatro y les sugerimos en el Valle: Villa del Valle, Adobe Guadalupe, Villa Guadalupe y el Rancho María Teresa. En todos ellos, en algunos están dentro del viñedo y en el caso de Adobe Guadalupe, y en todos pueden tener excelente cocina y el hospedaje cerca de las bodegas. El Rancho María Teresa. Están pues, prácticamente en medio de todas las zonas principales de los valles. Y te puedes mover. Y tiene sus propios viñedos, entonces puedes pasar unas tardes ahí estupendas. En lo que viene la siguiente fiesta. Para descansar la fiesta. Exactamente, para que te recuperes. Bueno, amigos, ¿qué les parece si hacemos una pequeñita pausa y escuchamos un poquito de música? Hemos elegido para este episodio la canción De Viaje, de un grupo español que se llama Marilar, de su álbum Experiencias. A ver qué tal les parece. Vamos a escucharla. Pronto preparan las maletas, buscan un destino singular. Piensa que ya no hay distancias, solo quiero volver a Ahora vamos a pasar a la zona central, en la que tenemos en la zona de Querétaro y Guanajuato. En Guanajuato tenemos una una vinícola, Viñas Vega Manchón, que son los creadores de Cuna de Tierra. Tienen un vino, versión para el Bicentenario, y también tienen opción de conocer ahí esta zona vinícola. Y otra zona muy importante es la zona en Querétaro, en la cual tenemos dos grandes viñedos, que sería el de Freixenet, Freixenet de México, y tenemos La Redonda. Y hablando de La Redonda, este nuestro bueno, evento, el gran evento que va a haber. Sí, ya lo hicimos propio, vamos a ir todos los amantes del vino en México, seguramente estaremos ahí casi todos. Claro. El evento se llama el Festival de 100 Vinos Mexicanos, por supuesto que hay más de 100 vinos, pero es una ventana muy importante para que puedas conocer la oferta que hay en todas las regiones vinícolas del país. Sí. Y todas las etiquetas con sus diferentes líneas y, bueno, obviamente diferentes precios. Pero van bodegas grandes desde Casa Madero, Monte Chanic, también van los Vivayov, Viñas La Farga, están los hermanos Fratelli Pacini, va a estar... Y también están los distribuidores como Trinergia, que va a tener su stand, y Nación de Vinos nuevamente. Ah, claro, va súper bien para que saluden a este amigo, a Roberto de la Parra y Alex Zárate Vega. Pues sí, una excelente oportunidad, amigos. Si ustedes están en México o piensan venir en 19 y 20 de febrero, dense una vuelta a Querétaro y lo van a pasar de maravilla. A partir de las 11 de la mañana. Y hasta que el cuerpo aguante. El acceso tiene un costo de tan solo 100 pesos, te da derecho a una degustación de los vinos de la casa, que se llama Orlandi, el cual, por cierto, yo le recomiendo mucho el Orlandi Demisec, un espumoso, está bastante bueno, y va a haber stands de comida, obviamente los stands de las empresas vinícolas y de las bodegas y de distribuidores, y hay actividades para los niños, hay música, hay shows, hay espectáculos ecuestres, hay danza, conferencias, hay catas. Bueno, y hay catas, y sí sería importante recomendarles, amigos, las catas llevan un costo aparte, entonces puede uno ir a los stands y probar, degustar lo que te ofrezcan, pero si tú quieres entrar a una cata dirigida, esas tienen un costo. Está espectacular. Y bueno, los amigos de La Redonda nos van a ayudar a hacer una promoción para todos ustedes, para que tengan la oportunidad de vivir esta gran experiencia de viñedos y vino en Viñedos La Redonda. Nos dieron 3 pases dobles para regalar, entonces vamos a regalar uno a través del Twitter, vamos a regalar uno a través del Facebook y a través del blog, ¿no? Para el Twitter va a ser una pregunta relacionada sobre los vinos favoritos de Vinífero. A ver, adelante, ¿cómo es tu pregunta? Para la primera persona que nos diga cuáles son los 2 vinos tintos que recomendé en el episodio de maridajes navideños, refiero a los vinos para así como que más generales para los maridajes navideños, 2 vinos tintos, que lo envíe su respuesta por Twitter a @ copas y corchos. Así es. Perfecto. Bueno, y para Facebook, amigos, el pase doble se lo va a ganar la primera persona que diga qué tipo de vino espumoso es mi favorito. ¡Ándale! Y pero si se mocha con uno. Pues a la conozco, el que quiera. Ay, no, eso no se vale. No le van a preguntar a Vinífero por mensaje directo ahí. Pero la respuesta tuya en el Facebook, ¿dónde la pone el público? En el muro de anuncios. Ya nos tienen, por supuesto, que seguir. En el Facebook de Copas y Corchos nos siguen como amigos y pueden subir sus comentarios ahí. De acuerdísimo. Y para el blog vamos a regalar otro pase doble. Y la pregunta que tienen que contestar es en un comentario de la entrada donde está la galería de este evento. Es muy evidente. Es donde pasamos un taller de gastronomía y vino junto con los amigos que se llama el grupo de Cata Sabatina. Fue un taller de gastronomía y vino. Está súper fácil. Todo el mundo lo recuerda. Además estuvo buenísimo. Yo lo recuerdo más porque cociné para ustedes mientras ustedes bebían. Deliciosamente, mi querida Viti, déjame que te diga. Que ahí probamos el canepa finísimo y el nerone. No, ¿cómo es? Sí, el nerone también. Nerone. Y el amarone. Amarone. El amarone de la Valpolicella. Y la comida maravillosa, ¿eh? Exquisito. Muy bien, amigos, pues ahí está. Échenle un vistazo a esos episodios de podcast y manden las respuestas y ya se ganan su pase doble, que les da acceso al evento, les da su copa de degustación y también una degustación de los vinos de la casa. Los invito, amigos, que escuchemos una charla que tuvimos con Claudia Ibarra, que es parte de la campaña México Movido por Rioja del Consejo Regulador aquí en México, y con Conrado Herrera, gerente de exportación de la bodega riojana Ontañón, sobre enoturismo. Veamos. Bueno, Rioja y que está dando muy buen resultado. La gente va para ver otras cosas y tiene como reclamo siempre el vino. Entonces esto es un tema que está funcionando muy bien en Rioja. Efectivamente. Yo sé un poquito de esta parte. Sé que están en la parte, por ejemplo, del turismo rural. ¿Cómo funciona esta parte? El turismo rural en Rioja. Ajá. Muchas casas rurales, la Rioja es pequeña, ajá, entonces es muy fácil de organizar y está todo hablado de alguna manera y pactado con el ayuntamiento, sobre todo de Logroño y de las ciudades que son un poquito más grandes, para que haya una disposición de transporte público que lleva desde las ciudades hasta las bodegas. Claro. Porque, claro, no hay que olvidarse de que el beber vino es una barrera para aquellos que quieren ir a la bodega y no saben cómo volver sin tener algún problema. De esta manera tienen mucha más libertad. Es muy importante. Estamos hablando de que esta parte, el turismo rural, cultural, el arte, están vinculados con la parte del gobierno. Y entonces, por ejemplo, el ayuntamiento, que en el caso de México sería la delegación, vamos a decirlo así, los apoya, por ejemplo, en la parte del transporte, que haya determinados transportes que se dedican a llevarlos a las bodegas y después regresarlos, ya sea a los hoteles o a las casas, porque también veía que para gente que joven que quiere hacer esta parte de turismo, hay una serie de casas las cuales vienen con un alojamiento muy económico, o inclusive algunos que vienen con la parte de ser estudiante, el alojamiento es gratuito. Exactamente. Y luego no hay que olvidar que Logroño está parte del camino, pasa el Camino de Santiago por la ciudad de Logroño. Exactamente. Entonces los albergues del Camino de Santiago normalmente es voluntario el dinero que deja. Exacto. Y entonces esto está todo incluido dentro del Rioja. El peregrino llega a La Rioja y en muchas ocasiones se queda para disfrutar tanto del la calle Laurel, que es lo más famoso de Logroño, con su gastronomía, como de las bodegas a las que puede visitar. En este caso, Antañón, que está en el distrito de Logroño, es de fácil acceso. Hay otras que, por estar más adentradas en los viñedos, es más difícil. Pero las que están dentro de Logroño, pues es más sencillo. Tiene completamente toda esta parte. Pues mira, te comento un proyecto que hay muy bonito y que es un ejemplo, yo creo, de colaboración muy buena y de éxito. Y es un proyecto que se llama Catarsis. Se trata de, creo que son 5 bodegas que están dentro del término municipal de Logroño, Ontañón está incluida, y entonces cada sábado del mes por la noche hay un autobús que pone el Consejo Regulador, el Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Logroño, para que vaya desde el centro de Logroño, desde la Plaza Central, hasta cada una de las bodegas, cada sábado es una diferente, llegan, la bodega da, por un precio módico y subvencionado, da una cata, una cena y un concierto de música clásica dentro de la bodega. Increíble. Entonces, esto es muy bueno, tiene muy buena acogida porque el precio es muy simbólico y te dan de cenar, te dan una cata y te enseñan una bodega con un concierto y se realizan unas ferias. Entonces, esto está funcionando muy bien en Estados Unidos, en Suecia, en México creo que van a empezar. Que ahorita son los 3 países que efectivamente están trabajando para el Consejo Regulador. En Estados Unidos se han hecho alianzas bastante importantes, con inclusive la comunidad de chefs, y están trabajando alrededor de la comunidad también para poder hacer Rioja como una parte importante para la comunidad en Estados Unidos. Sí. Sé que, por ejemplo, en Estados Unidos apoya pues la parte de moda, por ejemplo, dirías, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto, no? También la parte de moda, que es muy importante en Estados Unidos y que mueve una cantidad impresionante de turistas, de dinero, que también finalmente tiene que retribuirles en esa parte. Sí. En Suiza está trabajándose muy bien, en México estamos en esa parte de estar trabajando. Y ojalá sea pronto, yo lo estoy esperando, porque espero. El recibimiento que hay aquí y que encuentro yo aquí es impresionante. Así que solo por eso es que merece que haya celebraciones gastronómicas y de presentaciones de vinos en diferentes sitios, porque el recibimiento es muy... Ya tenemos explicado lo que es Rioja, porque aquí el consumidor ya lo sabe. Claro. En otros lugares hay que ir y explicar, Rioja es esto, Rioja está aquí. No, como presentación, en cambio aquí esta parte aquí ha sido superada. Aquí es para desarrollarlo, exactamente, y eso sería muy interesante. Pero aquí tenemos que ir adaptando también hacia la parte del consumidor mexicano, qué es lo que le interesa, cómo le interesa, y que dejen de ver el vino como un producto caro, que lo empiecen a ver como algo mucho muy más fácil. Retomando las experiencias que han sido exitosas en términos de promoción en otros países, ¿qué medidas o qué iniciativas creen que pueda tener éxito aquí en México? Que el enlace es el que yo sigo reclamando. Es una, que le aportemos a la comunidad, que no queramos cambiarle el esquema a la comunidad. ¿Por qué? Rioja, el éxito es que sigue siendo un pueblo que tiene esa parte de ensueño, esa parte que seguimos pudiendo ver verde alrededor, que podemos estar cercana a la gente, que la gente habla de la tierra. Claro, que no se pierda ese contexto rural. Más que rural, tradicional, porque tú le puedes dar beneficios a la gente sin tenerle que decir que en vez de que traiga el sombrero y que traiga el huarache, se tiene que poner el traje. Porque eso no es lo importante es lo que tiene alrededor y que finalmente a su mesa, porque todos vamos por esa parte, haya una mejor calidad de vida, de alimentos, de educación, que yo siempre digo, la educación nos va a hacer otro punto, ¿sí? Y que haya un beneficio para él, haya un beneficio para la vitícola, haya un beneficio, por ejemplo, en cuestión de caminos, que también es muy importante, que el gobierno apoyara en esta parte. Y bueno, que en el caso aquí el Consejo Regulador ha trabajado tan bien que ha podido tener ya apoyo de la comunidad europea. Que también claro. Estamos hablando que la comunidad europea tiene un paso adelante que ahora sí que América no lo tiene, ¿no? De acuerdo. Que yo creo que ese es el éxito, el poder enlazar todo. De acuerdo. Le apuesta Europa a ganar. Si Rioja tiene más visitantes, yo sé que estos van a partir a Madrid, y si están en Madrid, después van a partir a París, y después de París se van a ir a Roma, y entonces todos estamos ganando porque el mismo turista está dentro de la misma zona. Y además, si analizamos el caso de los vinos Chianti, por ejemplo, en Italia, están en el corazón de la Toscana. La Toscana es un lugar donde tiene muchísimo turismo. Entonces el turista va allí a comer, a disfrutar, encuentra los vinos Chianti, los hace suyos, y se los lleva de vuelta, y luego lo demanda en su país. Esto ha ocurrido también en Francia, en la zona de Burdeos, San Emilion es hiperturístico, es un Disneylandia del vino, son lugares maravillosos. A partir de ellos yo creo que, por ejemplo, el americano, que para el marketing es muy bueno, supo encauzar eso y hacer el Napa Valley, que turísticamente es de las mejores zonas del mundo, porque vas, tienes todo fácil, tienes todo maravilloso y tienes todo muy accesible. Entonces, en ese sentido, Rioja yo creo que se está poniendo las pilas, está haciendo las cosas muy bien, tanto arquitectónicamente, que es un reclamo que creo que ahora mismo somos los más avanzados en el mundo, porque en un espacio muy pequeño hay unas bodegas impresionantes. Y con una historia que muchos ni siquiera conocíamos. A mí, yo sigo impresionada con la parte, de, por ejemplo, de Cune, ¿no? Que la bodega, la bodega son cuatro paredes, ¿sí? Pero tú vas a ver y viene una cúpula, dices, bueno, ¿y dónde están las bases? ¿Y cómo es posible que siga manteniendo? Bueno, cuando te dicen quién lo diseñó, pues bueno, el wow. ¿No? ¿Quién lo diseñó, Clau? Mismo que diseñó la Torre Eiffel. Ni más ni menos. Imagínate, claro. Entonces cuando entras ahí, la historia que tiene. Claro. O por ejemplo, ir a alguna de estas bodegas y que te encuentres un vino de más de 120 años, y qué bueno. Si tienes la oportunidad de que el enólogo lo descorche y veas que el tiempo, el estar en la bodega, bueno, lo ha hecho... ¿Cómo es la historia? Aquí en México, desde lo que es enero, se empezó con una promoción que se llama México Movido por Rioja. Claro, que viene, con espectaculares, viene de la mano de la parte del Consejo Regulador. Pero vamos paso a paso. ¿Qué espacios se han estado abriendo? Cuando hablamos de Rioja, normalmente recordamos las bodegas centenarias, las bodegas viejas, vino intenso, robusto, intenso, para poderse acompañar con un cordero o con una carne. Lo acompañamos con sommeliers jóvenes, sommeliers de 20 años a 25, los cuales eran los que hablaban de Rioja, entonces estábamos hablando ya de una nueva cara para. México Movido por Rioja viene acompañado de eso, de darle esa juventud, esa frescura a todo lo que es la Rioja y que la conozcan, que sigue viva, que la vivan también. Y que la vivan de igual forma. De hecho, hay una propuesta, tú te metes a la página www.mexicomovidoporrioja.com.mx y lo que tienes que hacer es subir una fotografía de para ti qué representa la Rioja, cuál sería el espíritu de Rioja en México. Eso es una fotografía. ¿Cuál es el espíritu de Rioja para ti? Claro, me parece muy interesante porque apela a la interpretación personal que igual pasa con los vinos. Y no estás invitando a que sea un vino en específico No, es para ti que representa la Rioja. De forma personal. ¿Por qué? Porque viene acompañado a que también entres a buscar a Rioja y veas qué es todo lo que lleva. Por ejemplo, Rioja también en la parte de turismo tiene una zona en que el suelo tiene muchas características hacia la luna y entonces te lo demuestra como la zona lunar. Ajá. Tenemos la parte de alpina, que ajá, tenemos montañas y también hay otra parte de turismo ahí con ellos. Y bueno, el que gane en esa parte del concurso que está, se va un fin de semana a Rioja, dos personas, todo pagado. Pues como ven, amigos, muy interesante todo lo que nos comparten estos amigos sobre lo que se puede hacer de enoturismo en España y de las promociones que tienen, ¿no? Y no solo en España, ¿no? Porque están mencionando también hasta Estados Unidos. Ah, sí, muy interesante lo de Napa Valley, sí, etcétera, ¿no? Pero en España en específico, sé que Viti siempre le ha gustado muchísimo la ciudad de Santiago de Compostela. Uf. Bueno, sí se llama Santiago de Compostela. Es Santiago de Compostela, antes Compostela, hasta que descubrieron los restos de Santiago el Mayor y tomó el nombre de Santiago de Compostela. ¿Y qué tal? ¿Cómo es el turismo allá? Bueno, miren, esta historia es muy interesante porque el origen no es necesariamente de vino, porque lo que hemos dicho es siempre... Ah, entonces ya no queremos saber más. pero termina en vino, entonces eso es lo interesante. No, pues sí. Okay. Aquí los viajes que hemos recomendado en México han sido llegando a un destino de vino y conocer el proceso, la bodega, etcétera. Aquí el origen era... aproximadamente en el siglo IX comienzan los recorridos a Santiago por parte de franceses y de españoles. A partir del siglo XI, del XI al XV es cuando mayor afluencia tiene Santiago de Compostela, pero solamente por cristianos, ¿no? Básicamente era con el fin de adorar el santo. Y junto con Jerusalén y Roma es uno de los tres centros de llegada del mundo de peregrinaje. Entonces, a nivel mundial, pero esto a su vez ha dado lugar a que haya albergues para recibir a los peregrinos, y estos albergues también han dado pie a la cultura y al turismo en la actualidad. Ahora, además de los albergues, tú puedes llegar a las bodegas. Por ejemplo, dos de las bodegas a las que podrías llegar a visitar es Ijalva, Ontañón, que ya hablaremos de Ontañón. Bueno, ya comentamos, ¿no? De Ontañón. Pero para la cata. Estaba pensando en el comentario de cata. Lo que sigue después. Vale. Y finalmente, el punto aquí de unión entre Rioja, que ya hemos escuchado de turismo en La Rioja, y el Camino de Santiago es la ciudad de Logroño, que es el punto de unión entre esta cultura riojana del enoturismo aunada al Camino de Santiago. Y una vez que lleguen a Santiago, por favor, el albariño, el godelo, las gambas, los pulpos. Entonces, no tienen ningún pierde, aunque no vayan y se vuelvan peregrinos, porque tienen que acreditar y tienen que decidir cómo van. Si se quieren inscribir en serio y hacer el Camino de Santiago, hay varios caminos. El tradicional es el Camino Francés, y se pueden inscribir en cualquier página. Buscan Camino de Santiago en internet y les dan los vínculos para poderse inscribir, para decidir si van a caballo, en bicicleta o a pie. Los albergues oficiales registrados y cómo se pueden registrar, porque en cada albergue les tienen que sellar que son peregrinos para al final canjear todos sus sellos. Ay, válgame. En Santiago de Compostela y ya son realmente peregrinos. Las corcholatas. No, yo he llegado a Santiago y no me la dan porque pues no llevo ningún sello. Así que ya saben. Perfectísimo, pues suena súper interesante, con un legado histórico impresionante. Bueno, amigos, pues para este episodio elegimos descorchar un vino precisamente de la bodega de Ontañón, que se llama Arteso, y que nada más estaba esperando la oportunidad para compartirlo aquí con los amigos. Es un vino de Rioja, 2006, es una edición limitada, tiene Tempranillo, Graciano y Garnacha. Bueno, doctor, entonces empecemos con vista. ¿Qué okay. ves en copa? Pues en vista tenemos un vino de capa media, de color rubí tirando a rojo granate oscuro, con un ribete rosado transparente que habla de juventud, a pesar de que es un vino del año 2006. Sí, tiene colores muy bonitos, es muy brillante, muy atractivo a la vista, ¿no? Sí, así. En nariz, ¿qué tal? ¿Cómo lo encuentras, amigo vinífero? Pues muy frutal, la verdad es que lo primero que destaca es frutas rojas, frutas oscuras, mora, ciruela madura, que tienen una presencia muy fuerte. También hay algo por ahí de casis, un poco de anís y una, digamos, una sugerencia tierra mojada, tierra correcto, húmeda, sí. Muy agradable. Sí. ¿No? Exactamente. No, sí, sí, el aroma es interesantísimo. Sí. Y en boca, querida Vitis. Bueno, pues en boca, un vino de persistencia media, de 4 a 5 caudalias, muy amable, los taninos muy, muy suaves. Es correcto, sí, muy armónico también. Armónico, no, recuerden, si ustedes han probado vinos de La Rioja, amigos, sabrán que generalmente se caracterizan por ser vinos muy ácidos. Este no es el caso, está muy equilibrado tanto la tanicidad como la acidez del vino. Si reconocen los frutos rojos que se percibían en nariz, se confirman en boca. Frutos rojos maduros, uh-huh. El final es amargo, y además en la punta queda un recuerdo de pimienta negra. Ahora, nosotros lo maridamos con un queso cortesía de vinífero. Exquisito queso, ¿cómo se llama ese queso? Pues la verdad es que no sé. Es un manchego semimaduro de una casa famosa en España, porque hay que reconocer que el vino es que el queso es español. Pero bueno, si no tienes la etiqueta a la mano, me resulta difícil. Un exquisito. Y este queso sería el secreto. Si ustedes van a empezar a probar Rioja y todavía son muy sensibles a la acidez del vino o a lo amargo del vino, porque a mucha gente no le gusta el vino porque dice, ay, sabe amargo. Le sabe amargo, pero... Prueben con un queso graso, tipo manchego semimaduro. ¿Por qué? Porque la grasa del vino va a bajar, la grasa del queso va a bajar la acidez del vino. La grasa del vino. Y también va a anular un poco el amargor que sienten en el vino. El queso este que probamos con vinífero, maravilloso. Sí, realmente una aportación deliciosa. Muy, muy, muy rico. Compañero bueno riojano. Y lástima que no sepamos qué nombre, pero está buenísimo. Y va evolucionando muy bien en copa. Y realmente me parece un vino delicioso. También tiene, yo lo que detecté también son notas de anís y de canela en la nariz. Va evolucionando poco a poco. Y es un vino así, elegante, rico. Yo lo recomiendo. A ver, vinífero, ¿y entonces con qué otra cosa además del queso maridarías este vino? Pues yo recomendaría jamoncitos. Un jamón serrano, un jabugo, por supuesto, que creo que le iría bastante bien. Un pata negra. Por ejemplo, ¿no? Nada más. Un lomo de cerdo, quizá un solomillo de res, queso de oveja, estos quesos manchegos de los que estamos hablando. Un estofado, que también estaría muy bueno, un estofado de ternera. Y bueno, para aquellos que sean vegetarianos pero que quieran maridar este vino, pues una cazuela de alubias, que también quedaría quizá muy rico con esto, ¿no? Wow, qué delicioso. Bueno, pues tenemos un agradecimiento para Tersen Cheque, que nos regaló una botella de su vino Caricia y no la regaló para el público. Entonces, es Caricia de 100% Zinfandel, si no mal recuerdo. Y para llevarse esta botella, ¿cuál es el procedimiento, doctor? Pues mira, recientemente publicamos en el muro de Copas y Corchos en Facebook un artículo que compara el varietal primitivo con Zinfandel. Uh-huh. Resulta que antes se pensaba que el Zinfandel tenía origen en la uva primitivo oriunda de Italia. Sin embargo, recientes estudios han determinado que el origen es otro país. Es el primero de nuestros amigos que nos haga el favor de enviar un mensaje a través de Facebook a Copas y Corchos, comentándonos cómo se llama el varietal que dio origen a la Zinfandel y de qué país proviene. Se llevará a casa esta botella de vino Caricia. Esta promoción, bueno, pues nada más está limitada a la zona metropolitana del Distrito Federal por facilidad para hacerles llegar la botella. Este es el primero que conteste correctamente, ¿ok? También los pases a... Igual para los pases para los 100 vinos mexicanos, sí, o sea, sí. La primera persona que responda correctamente. Bien, y quisiéramos mencionarles el vino que degustaremos en la próxima emisión, en la próxima edición. Y amigos, les recomendamos el Chateau Saint-Michel, es un dry Riesling de la zona de Napa Valley en Estados Unidos. Es decir, la próxima edición estaremos hablando de Napa y de los vinos americanos. Entonces, no se lo pierdan para que podamos entre todos seguir esta degustación. Disfrutando todos juntos. ¿Dónde pueden conseguir el vino? En Vinoteca se encuentra y por lo tanto, muy probablemente en cualquier otra tienda de vinos grande, ¿no? Perfectísimo. Pues ahí está, amigos. Bueno, pues queremos agradecerles todo por este episodio. Esperamos que ya haya quedado más corto, porque nos han reclamado un poco sobre la longitud del episodio. No quedamos bien con nadie, ¿te das cuenta? Ay, no, está muy cortito. Ah, no, a mí me gustaba más largo. Bueno, esperemos que el tamaño episodio que tenga lo hayan disfrutado muchísimo, ¿eh? Vaya. La longitud siempre es polémico. Sí, exactamente. Muchas gracias. Bueno, pues esperamos sus dudas y comentarios en el mail copasycorchos@gmail.com y los invitamos a que descarguen los episodios previos y más información sobre cada tema que tratamos en el sitio www.copasycorchos.com. En Facebook, Por favor, en nuestro perfil Copas y Corchos. En Twitter, en @copasycorchos. Si quieren seguir a mi primo vinífero, es @vinífero. Si quieren seguir al Dr. Salsa, es @drsalsamx. Y si quieren seguir las aventuras de Vitis Vinífera, su Twitter es @vvinífera. Pues muy bien, amigos, les agradecemos mucho que nos hayan descargado, que nos escuchen y sobre todo sus recomendaciones. Por favor, síganos recomendando qué cosas quieren y que vinos van probando y que nos comenten cómo le está yendo en el mundo del vino. En la medida de nuestras posibilidades intentaremos conseguir los vinos que nos recomiendan y al mismo tiempo darles difusión. Perfectísimo. Pues muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Un abrazo a todos y sigan brindando. Salud. Salud.